Millones de pesos lo va a poner del correo, porque como está combatiendo la corrupción. Si te cagás, te van a seguir la mosca, decía mi vieja. Este circo que están haciendo, lo único que busca es reemplazar el acto corruptivo por el cual ellos lavaron dinero en la campaña, el truchaje de firmas para que les reconozcan el partido y todas esas maniobras delictivas por las cuales ellos tienen que taparla porque habían perdido crédito ante la sociedad por todo lo que habían hecho. Entonces ahora, con este escándalo, bueno, los otros eran más corruptos que nosotros, ¿vieron? Yo los metí preso. Claro, si la gente quería que la metieran preso a Cristina y a todo lo que habían robado, pero también quiere que los metan preso a los que, como Papito Macri y como algunos otros, como Basavir Basso, también queden detenidos y también sean juzgados por los actos de corrupción que han cometido. Por eso no les creo. Yo creo que lo que están tratando de hacer es eliminar la competencia. Es decir, todos aquellos que pagaron coima y que son competencia, que se presentan en las licitaciones y competían con las empresas de Macri o de los amigos de Macri, tienen que quedar detenidos. Los empresarios que son amigos de Macri quedan en libertad porque, vamos a hablar claro, don Bonadío puede ser un gran juez, yo no voy a discutir su conducta ni mucho menos, pero que no me venga a mí a querer vender, que no me venga a mí a vender de que él está combatiendo la corrupción, porque le voy a decir algo. El delito, supuestamente la carátula, dice que es una asociación ilícita, y según el Código Penal, la asociación ilícita es un delito no escarcelable. Entonces, ¿por qué escarceló a 3 o 4 y al resto lo dejó preso? ¿Así combate la corrupción, Bonadío? Y acá quiero dejar en claro que no estoy defendiendo a Cristina ni a su banda. Estoy diciendo que está Macri combatiendo a la competencia, no la corrupción, porque la corrupción también está dentro de su grupo. Y la está usando de tal manera de tapar a otro grupo de corruptos que fueron los que fueron investigados, y entonces se están devolviendo carpetazo por carpetazo. Está bien, porque esto, ¿sabe para qué sirve? Para que sepan que todos los políticos, de un lado y del otro, son ladrones, delincuentes, corruptos y cipayos. Con esto cerramos el tema por el día de hoy, pero vamos a seguir comentando. Este es mi editorial de hoy. Viola lo que dijo Pañi, ¿no? Carlos Pañi, el periodista de La Nación. No leí qué dice. Que dijo. Bueno, que él es alguien muy cercano al gobierno, por lo menos. Mamita. Prácticamente. Nadie puede dudarlo. Es un vocero, puso el Horner, trabajaba con él. Hay tres cosas. En TN. Hay tres cosas que vos mirás y te das cuenta. TN permanentemente, sí. Radio Mitre permanentemente, La Nación y Clarín. Son los. Y América también, ¿eh? Porque más sí, América también. Todo eso, sí, América también. Pero no tanto como TN, Radio Mitre, sí. Que son. Bueno, Carlos Pañi dijo que le dijo, no puede decir quién dijo, pero más o menos suponemos quién es. Un ministro que le dijo que a falta de pan le damos circo. Sí, pero el pan, cuando escasea, pica el bagre. Vamos a ver, Jorge. Está dicho. Está bien, sí. Pero vamos a ver, Jorge, cuánto le va a durar el circo. Porque el circo, vos acordate que es pan y circo. Era en Roma. Pan y circo. Entonces, cuando no hay pan, el circo te lo metes en el culo y de supositorio. Porque la gente, cuando le pica el bagre, sale. Y yo lo vengo diciendo y lo vengo anticipando. Vos fíjate que lo dije en el mes de julio lo dije. Agosto y septiembre van a ser meses muy calurosos, recalientes, más allá del frío invernal. Y acordate lo que yo te digo, que esto se va a dar. en todo el país se va a dar, no solamente en Buenos Aires y Capital, en todo el país. Ahora estamos entretenidos porque esto se define el día 8, van a haber, y no sé si no va a haber violencia en las calles por el tema de esa grieta que se ha formado, que se encargaron de formarla ellos, entre el sí al aborto o no al aborto. Pero después de eso, ¿qué? Pregunto yo. Después de eso, ¿qué? Si Cristina va presa, si no Cristina no va presa, si la allanan o no le allanan. Con eso la gente no come, señores. Y acá hay un informe que vuelve a, digamos, a reafirmar lo que nosotros habíamos dicho en su momento con respecto a los aumentos tarifarios y a todo aquello que hace al bolsillo del hombre de trabajo, como también hace al jubilado que vive del miserover que le dan como haber jubilatorio, y más allá de los perjuicios que le han ocasionado con esta suba del dólar, donde indudablemente va a repercutir en el salario y en el bolsillo de cada uno de aquellos que viven de su trabajo, como también aquel que vive del plan, porque todos fueron afectados porque están recibiendo mucho menos de lo que recibían en el mes de mayo, más allá que reciben lo mismo, y algunos hasta con aumento. Las tarifas se llevarán hasta el 25% del salario a fin de año. En 2015, la porción de ingresos destinada a esos pagos era del 6%. Es por el ajuste y la dolarización de los servicios. El pago de los servicios públicos se lleva cada vez más del salario y podría comerse hasta un 25% a fin de año, cuando 3 años atrás esa porción era solo de 6%. En ello pesa la carrera desigual de dos protagonistas, mientras que los servicios públicos avanzan a saltos de tarifazos cuyos mínimos están en el 30% por vez, el salario lo hace a pasos de cuota de paritaria del 10%. Parece una escenificación de la fábula de la liebre y la tortuga, solo que con un final cambiado. En este caso, la tortuga nunca alcanzará a la liebre. El gobierno nacional justificó la magnitud de los tarifazos adjudicándole un papel correctivo, ya que con ellos se iba hacia una normalización de los precios, y al mismo tiempo el gobierno impulsó una política de suba salarial a la baja, con lo que los trabajadores debieron destinar cada vez una parte mayor de sus salarios para pagar las tarifas. Esta relación se va a mantener o va a aumentar de acá a fin de año, lo dijo Santiago Fraschina, que es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. La proporción de salario destinada al pago de los servicios públicos no va a bajar, y esto será una constante en lo que queda del gobierno de Mauricio Macri. Según Fraschina, existen dos razones para que esto así sea. De un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario exige una mayor quita de subsidios que todavía se destina a los servicios públicos. Y del otro lado, la dolarización de los servicios públicos lleva a que con cada devaluación se incremente el valor de la tarifa y por lo tanto ocupe una porción mayor del salario. La UNDAB realizó un estudio en el que comparó el peso de un grupo de servicios públicos, luz, gas, agua y transporte, sobre el salario mínimo que se paga en un conjunto de países, y así, mientras que en 2015 solo se destinaba el 6% del salario mínimo para pagar esos servicios, esa proporción pasó al 21% en el 2018. Pero como ese cálculo no influye en los últimos aumentos de luz ya producido y de gas por venir, el tiempo que el salario mínimo podría crecer apenas un 25%, esa proporción subirá al 25% a fin de año, según el cálculo que se está haciendo por parte de esta universidad. Que muestra cómo este derrotero fue específico de la Argentina. Ninguno de los otros 7 países analizados se verificó un salto semejante en 5 de ellos, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Los servicios públicos absorben entre el 14 y el 19% de sus respectivos salarios. De los salarios mínimos estamos hablando, y por encima del caso argentino se encuentra solo Chile con el 23 y Venezuela con el 33. Otro estudio que realizó este informe, el Centro de Investigaciones Cifra, que desarrolla sus actividades en la CTA de los trabajadores, mostró resultados similares para la misma época. Según esta investigación, el peso del pago de servicios de gas natural se incrementó del 1 al 4.2% sobre el salario registrado del sector privado, calculando tres meses atrás en 29.140 pesos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo. Es decir, en este caso cuadruplicó el peso del valor de consumo de gas natural en el salario entre 2015 y 2018. En el caso de la electricidad, para el mismo periodo, su peso se incrementó del 0.3 al 3.2%, es decir, se multiplicó por 10. Y si la comparación se hace sumando el peso conjunto del gas y la electricidad sobre el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado, esa proporción pasa del 1.4 en 2015 al 7.4 en 2018, más de 4 veces. La política de gobierno para lo que resta del año es la de apretar el acelerador con la suba de tarifa, transporte y electricidad. Ya fueron ajustados días atrás, mientras que esperan su turno el gas, el agua para octubre y noviembre. Y esto es por ahora, ya que, como dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aspiramos a que este año no haya necesidad de otro aumento. Pero ello depende de lo que pasará con el valor del dólar, ya que su fuerte incremento derivó en que los tarifazos solo sirvan para paliar el incremento de los subsidios y no para reducirlos. Mientras tanto, los salarios podrían superar la banda del 25% de aumento este año. Bueno, eso sumado a la suba del dólar, hoy subió un poquito la nafta también. Sí, un 5-6%, ¿no? Pero acá no, nadie reacciona, está todo el mundo mirando los bolsos, y es la única forma de poder mantenerse en el gobierno, distrayendo a la sociedad. Pero vuelvo a repetir, llega un momento que toda la distracción se termina. Ahora vienen las realidades. Esta es una realidad. Cifra del saqueo. ¿Cuánto perdieron los jubilados tras la reforma previsional? Quiero aclarar que no está en este artículo lo que yo mencioné de la pérdida, que muchos me dicen, no, pero vos estás equivocado, acá se cobra en pesos. Sí, vos cobras en pesos, yo no te voy a discutir que nuestra moneda es el peso. Pero si es el peso, ¿por qué te cobran las tarifas en dólar? ¿Por qué te cobran los transportes en función del combustible que se paga en dólar? Los alquileres, todo está dolarizado. Y a mí, la jubilación me la pagan en peso, y como le pagan en peso, los salarios a los trabajadores. Entonces, los cálculos de la inflación que le aplican no es real. No es real, porque una cosa es el poder adquisitivo y otra cosa es la inflación. El poder adquisitivo se mide en función de los aumentos que vos pagás. Y resulta que, como está dolarizada la economía, los aumentos van por el ascensor y mis salarios o mis haberes, en el caso del jubilado, y los salarios, en el caso del trabajador, van por la escalera. Nunca lo van a llegar a alcanzar al ascensor. Cifra del saqueo. ¿Cuánto perdieron los jubilados tras la reforma previsional? La inflación destrozó los ingresos de los adultos mayores y desmintió al gobierno nacional, que prometió que los ingresos superarían la suba de precios. Nosotros lo dijimos inmediatamente que esto ocurrió, que esta fórmula era tramposa, porque era regresiva. Desde el vamos ya le estaban robando un 7% a los jubilados. Lo dijimos. No van a decir que no lo dijimos, porque lo dijimos por Radio Belgrano, todavía estábamos en Radio Belgrano. Inclusive yo lo dije por televisión, en algunos programas en que estuve, cuando me dieron el gomazo en el ojo. Los jubilados registraron en lo que va del año una pérdida de poder adquisitivo del 3,86% y se encaminan a cobrar menos que en diciembre del 2015. Según un informe privado. Por supuesto que van a cobrar mucho menos que en diciembre del 2015, porque el dólar estaría a 15 pesos en diciembre del 2015. Hoy está a 28, casi el doble, o 30, sería el doble. Y en proporción, ¿tuvo el 100% de aumento la mínima de jubilado o el haber de jubilado? No jodamos. El sondeo argumentó que el principal problema es que se genera un atraso entre lo que se produce, el aumento de los precios, y se traslada a la medición a los jubilados. En ese sentido, señaló que el Gobierno Nacional aplica desde marzo la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones, compuesta en un 70% de la variación de precios que informa el INDEC y el 30% de un índice salarial publicado por la Secretaría de Seguridad Social, denominado RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El trabajo elaborado por el estudio Trócoli, especializado en derecho previsional, calculó así que la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en lo que va del año es de 3,86%. Advirtió además que en 2018 finaliza con una inflación del 30%. Los jubilados cobrarán 8% menos que en diciembre del 2015. Indicó que la fórmula originaria del Ejecutivo hubiera dado una movilidad del 29,65 contra el 28,83 de la actual fórmula. La fórmula anterior hubiera pagado mejores jubilaciones durante el año, más allá de igualar los saberes a diciembre. Evaluó e insistió de ese modo que el esquema actual, los precios suben durante 9 meses y en marzo se paga solo la medición de julio a septiembre del año anterior. El último aumento que recibieron los jubilados antes del cambio de fórmula fue en septiembre del 2017. Desde entonces hasta hoy, las jubilaciones perdieron solo un 11,4%, alertó. Es decir, perdieron 11,4% hasta hoy, sin contar con lo que les dije yo de las diferencias en dólar que van a cobrar. Pero también lo van a seguir estafando con la movilidad, porque a fin de diciembre los aumentos que le van a dar no van a compensar la inflación, que ya está calculada arriba de un 30%. Quiere decir que cada vez más los alejan del poder adquisitivo que deberían tener en función de la movilidad. Después se quejan 6 juicios, y que ya ha habido juicios sobre el tema. Ahora, si va a combatir la corrupción Bonadío, como dice que la va a combatir, ¿qué va a hacer con este sujeto que es el responsable del vaciamiento del ANSES que se viene realizando desde hace ya un tiempo largo? El titular del ANSES, Emilio Bassa Bilbaso, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío. Ahí vamos a ver si realmente combate la corrupción o no, o es todo un verso. En una causa que lo investiga por la venta de acciones que el organismo poseía en la petrolera Petrobras y que vendió a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, amigo de Macri. El magistrado también citó a otros 5 ejecutivos y ex ejecutivos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el conjunto de activos financieros que administra el ANSES, tras el traspaso de las AFJP al Estado. El funcionario de Mauricio Macri fue convocado para el 7 de agosto próximo, o sea, para el día de mañana, que informó el Centro de Información Judicial. Vale recordar que la operación que se investiga se concretó luego de que Pampa Energía le compró a Petrobras Internacional el paquete mayoritario de Petrobras Argentina en mayo del 2016. Esta maniobra condujo al grupo de Mindlin a ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. Pampa Energía se hizo de parte del Fondo de Garantía por 10.37 por acción, pero tras la fusión subieron a 18 pesos. Los denunciantes acusan a Bassa Bilbaso y a otros 5 funcionarios de generar un perjuicio para el Estado por esa diferencia. ¿Sabés cuánto están las acciones esas? No. Más de 18, no. 170 pesos. Las que le compró a 10 y algo. Bueno, mañana habría que ir a esperarlo a Comodoro Pi, ¿no? A Bassa Bilbaso. No, vamos a ir. No. Que de... no te hagas problema, que ya va a haber tiempo para ir a que toda esta manga de corruptos vayan preso o colgarlos en una plaza, que es lo que merecerían todos. Bueno, acá hay un juez de esos jueces cómplices, que son los que ocultan y que trabajan para el gobierno de turno. ¿Por qué trabajan para el gobierno de turno? Porque ellos son funcionales a toda esa corrupción reinante que hay en la justicia. ¿Y qué hacen? Favorecen con sus fallos, poniendo palos en la rueda, para que el ANSES pueda seguir apelando, para, digamos, en una forma de prevaricato, obstaculizar el accionar de la justicia. Por supuesto que este hombre ya ha sido denunciado, que este hombre, como juez, es un subrogante, ni siquiera es un juez que haya sido nombrado, sino que está subrogando. Usted sabe que el subrogante es un juez que actúa reemplazante, pero que debería ser nombrado. ¿Y por qué no es nombrado? Porque aparentemente en el Senado no tiene placer, porque tiene muchas denuncias en su contra. Bueno, vamos a hablar y ver cómo es la situación con el tema jubilados y por qué cuando nosotros nos paramos, los espartanos, frente a los tribunales, lo hacemos con conocimiento de todas estas situaciones, como la que estuvimos hablando recién, porque es allí donde está el nudo de la cosa, y que es allí donde nos pueden cagar. Porque si la Corte Suprema de Justicia cambia su jurisprudencia, al jubilado lo extermina. Por eso estamos allí. Ahora lo van a entender. ¿Quién es Fernando Strasser? El juez que utiliza el gobierno para defender la reforma previsional. Yo siempre les comenté que la movilidad en los saberes jubilatorios es una garantía constitucional, por la cual ya la Corte Suprema, en el caso Badaro, sentó jurisprudencia. Ahora no se puede desdecir, ya que hay jueces que a esa movilidad ya fallaron con el caso Badaro. Entonces no se pueden desdecir de lo que ya dijeron. Por lo tanto, sería un escándalo que ellos pudieran firmar otra cosa. Aunque aquí los escándalos, ustedes saben cómo es, ante la ignorancia de la gente de muchas cosas, ocurren situaciones como las que le estoy comentando. Con el fallo Chocobar, en una oportunidad, en el gobierno de Menem, sacaron un fallo escandaloso, que le quitaron la movilidad, le anularon la movilidad en los saberes jubilatorios y estafaron a la mayoría de toda aquella generación de jubilados. ¿Quién es Fernández Strasser? El juez que utiliza el gobierno para defender la reforma previsional. Reforma que están planteando presentarse más adelante, no sé si va a pedido del Fondo Monetario Internacional. Ustedes imagínense que si el Fondo Monetario pidió la reforma, no va a ser para favorecer a los jubilados, cuando Christine Lagarde ha dicho que todo aquel jubilado, el problema que tenemos es que vive demasiado, por lo tanto y esto podría originar una crisis económica global que afectaría a la economía mundial, lo que quiere decir que ella tiene dos pensamientos: o extender la edad jubilatoria al laburante, pero aparte exterminar o matar a los jubilados, que sería la solución para no gastar dinero. No sé, piénselo usted. A través de este magistrado subrogante, la Casa Rosada busca blindar el ajuste a los jubilados y negociar con la Corte Suprema. Es decir, este juez es la cabeza de puente que tiene el gobierno para, podríamos decir, el manejo de la justicia previsional. Tienen un problema porque hay varios camaristas que no son dóciles, entre ellos Luis Herrero, el doctor Milano, la doctora Dorado, el doctor Faciolo. Son personas que no son fácil de convencer de perjudicar a los ancianos. Entonces es un problema. Pero este señor es de primera instancia y es subrogante. Ahora vamos a leer qué es lo que dice. Cuando yo te pida, te hago una seña, hace un alto para que yo pueda explicar lo que dice ese artículo. El doctor Fernando Strasser es el secretario del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 12, el cual subroga desde hace años, y desde que asumió el gobierno de Cambiemos ha sido su más fiel ladero a los fines de conculcar los derechos de los vulnerables. ¿Conculcar qué significa? Quitarle los derechos a los jubilados. Todo comenzó cuando, a raíz de la Ley de Reparación Histórica, presenté un amparo pidiendo su inconstitucionalidad. Esto lo hizo... Lo escribe un abogado. Claro, quien firma. El abogado firma el artículo. Fernández Pastor. Allí la ANSES recusó al doctor Fantini y, como la doctora Bragini, quien le seguía en turno, se sacó la causa de encima, le llegó a Strasser. De allí en más no respetó ninguno de mis derechos. Lo que denuncié ante su superior, ante la Corte Suprema, ante el Consejo de la Magistratura y la UFICES, inició una causa por el tema. Tan irregular fue la actuación que, cuando el Poder Ejecutivo quiso premiarlo enviando su pliego al Senado para nombrarlo juez titular en diciembre de 2017, los senadores lo cajonearon, mientras que aprobaron otros como el doctor Zenobi, hoy titular del juzgado número 9. Pero Strasser, a quien no le alcanza con la titularidad de su juzgado y está concursando para ser camarista, siguió haciendo los deberes. Pues sabe que Zenobi es hijo y un ex compañero de Selva que había hecho juicio con nosotros en su momento, cuando era trabajador. El hijo siguió la carrera judicial, y se recibió de abogado, siguió la carrera judicial, y hoy es juez, y yo me pongo contento porque es una forma gratificante para que demuestra que el trabajador podía darle la posibilidad a sus hijos a llegar a ser profesional. Cuando el Congreso aprobó la reforma previsional, fuimos muchos los que iniciamos por la vía de amparo acciones legítimas. Nosotros tuvimos la suerte de lograr recusarlo y eso nos llevó a conseguir para que se reconociera nuestro derecho. Pero otros no pudieron, ya que a pedido del ANSES, el doctor Strasser se autoproclamó fuera de atracción de todos los amparos colectivos. Todos los amparos iban a caer al jugador. En una medida ilegal e inconstitucional que le permitió de un solo golpe rechazarlo por una cuestión formal. Dijo en el amparo presentado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y luego en el de ATE que el amparo no era la vía idónea. O sea, que el tipo de acción por la cual la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social había reconocido mi derecho no era correcta para los demás. Un verdadero atropello a los derechos de los más vulnerables para no tener que aplicar la sentencia que habíamos conseguido con un efecto general. ¿Y por qué el gobierno premia a un juez que viola los derechos y garantías constitucionales sistemáticamente? Es muy simple. Hay dos cuestiones que preocupan al gobierno. Primero, desde hace tiempo que el Fuero de la Seguridad Social no se ponen de acuerdo los jueces de primera instancia, en su mayoría alineados con el Poder Ejecutivo Nacional, y las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los primeros obligan a los jubilados que hicieron juicio y no ingresaron a la reparación histórica a cobrar lo que dice esa ley, que es mucho menos que lo que le corresponde. El Tribunal de Alzada revoca esas sentencias y la Corte Suprema no se expide sobre la cuestión, ya que jamás la Corte ha ido en contra de la jurisprudencia concordante de toda una Cámara. Es por ello que el gobierno quiere que Strasser forme parte como conjuez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, para que se rompa esa jurisprudencia y así poder negociar con la Corte un fallo en contra de los jubilados. Y la segunda causa por la que el gobierno quiere a Strasser, el segundo tema es la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Previsional dictada por la Sala 3 en mi expediente y acogida ya por el juzgado número 9. Si no logra que otra sala de la Cámara Federal cambie la doctrina jurisprudencial y sucede lo mismo que con la aplicación del RIPTE, la Corte tendrá el mismo problema para revocar la sentencia de la Sala 3. Tercer punto por el cual quieren a Strasser. Un tercer tema es el futuro. Se viene un nuevo cambio de las leyes previsionales, los regímenes diferenciales y la fórmula de movilidad, y para poder blindar las posibles dictados de sentencia desfavorable, la función de Strasser en la Cámara Federal de la Seguridad Social como conjuez era vital para el gobierno. La pregunta que se viene al instante es, ¿por qué, teniendo tres vacantes en la Cámara Federal, no lo nombra como juez de Cámara, y la respuesta es sencilla: el gobierno no ha podido hacer que el pliego como juez titular fuera aprobado por el Senado por las irregularidades que ha cometido y comete en su función, mucho menos lograría que lo nombren como juez de Cámara, pero consiguió que lo nombren como conjuez para reemplazar la ausencia temporaria de un camarista. Este gobierno, que ha hablado tanto de la República y las instituciones y nos tiene acostumbrados a utilizar al Poder Judicial para sus propios fines, en este caso lo está utilizando para poder llevar adelante el brutal ajuste contra los más vulnerables, que los 17 millones de beneficiarios de la Seguridad Social lo son. No lo podemos permitir por ello y por la salud del Estado de Derecho. Y lo firma Facundo Fernández Pastor. Bueno, ahora se dan cuenta por qué yo siempre planteo de que hay que estar en la corte. Porque si nosotros nos vamos de ahí, nos van a empomar. Porque ahí hay tres jueces que firmaron Badaro. ¿Cómo se llama? Lorenzetti. La mujer este, Hayton de Nolasco. Y el otro sería Petracchi. No, Petracchi ya no está más, murió. Sí, yo sé por eso. No, pero. Sí. Vos decís tres de los que están. De los tres que están ahora. Sí, Maqueda. Mientras que los dos, Rosenkranz y el otro, Rosati, creo que es, ellos son nuevos. Pero hay tres que ya firmaron y sentaron jurisprudencia con Badaro, con el fallo Badaro. Entonces se le hace difícil. Para cambiar el fallo se tienen que desdecir ellos mismos. Se tiene que desdecir de lo que ya dijeron. Entonces, por eso hay que estar ahí. Porque un día te hacen una maniobra y te hacen la de Chocobar. Que directamente Chocobar era anticonstitucional por donde se lo buscara. Porque ellos hablaron de que no era la movilidad. Pero ¿cómo? Después, cuando viene la nueva corte, que es esta que está ahora, descubren que del 91 al 95 había un 60, un 40%, un 48% de movilidad que no se había pagado. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es la paridad cambiaria y otra cosa muy diferente era la movilidad en los saberes. Y por eso salió el fallo en Badaro, primero Sánchez, que era el que le daba el 40 y pico%, y después salió Badaro, que era una diferencia del 60 y pico%, porque se habían congelado todos los saberes jubilatorios de aquellos que ganaban más de 500 pesos. Entonces, todo ese problema jurídico, esa ley, digamos, ese fallo de Chocobar, fue un fallo escandaloso, un fallo anticonstitucional, pero que en la Corte de los Milagros, que era la Corte menemista, lo convalidaba, porque en aquella época, ¿qué hizo Menem? De 7 miembros, de 5 miembros, lo llevó a 9, entonces tenía mayoría y hacía. Él manejaba la justicia como quería, a tal punto que era lícito que un tipo que no era nadie se pusiera el culo en un banco, levantara la mano y aprobara una ley de la entrega de gas del Estado, de la venta de gas del Estado, y que lo consideraron constitucional la Corte Suprema de Justicia. Si eso no es una vergüenza. Y si querés algo más escandaloso, los pliegos de la entrega de Aerolíneas Argentinas, había participado Barra como funcionario del Ministerio de Obras Públicas junto a Dromi, el gran estafador y delincuente. Que después, y Barra era ministro de la Corte en ese momento y no se excusó. Entonces vos te das cuenta lo que era la justicia. Bueno, un poco ahora quieren que sea igual a la época de Menem. Sí, Barra, pero casi se tuvo que hacer 4 cirugías plásticas. Sí, la verdad, no, hasta los pelos del traste se afectó para que no lo conocieran en la calle, el hijo de puta ese. Afirman que en Tierra del Fuego la desocupación llegó al 20%. Esto es lo que yo digo. Desocupación por un lado. Capital de tierra de. Te comen. Capital de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Sí. ¿Sí? Y que mucha gente se está yendo y la están despoblando adrede para poder entregar limpita la zona sin habitantes argentinos. el principal dirigente de Forja en Tierra del Fuego. ¿Se acuerda que esto lo hablamos? Que sí, era una maniobra de vaciamiento de poblacional hace unos 6, 7, 8 meses atrás. Ahí la está. Ahí están las pruebas. Decíamos que Gustavo Ventura, que es el principal dirigente de Forja en Tierra del Fuego, afirmó a Motor Económico que la provincia tiene hoy una desocupación del 20% y estimó que en los próximos 6 meses podría haber 1,000 despidos de trabajadores. De los 15,000 obreros del sector industrial, hoy contamos con menos de 7,000. Son trabajadores directos y estimamos que de aquí a fin de año va a haber otros 1,000 nuevos cesantes. Ventura, tras un panorama de la profunda crisis existente en Tierra del Fuego, donde se combinan desidia de gestión con la inexistencia de un plan de emergencia social y laboral. Son las organizaciones que no están en el gobierno, entre ellas Forja, que las que debemos salir a cubrir las necesidades básicas de los sectores más postergados, como es dar alimento, agua y gas. El dirigente fueguino fue quien hace poco más de un mes realizó las denuncias sobre cómo actúa el FBI entrando fuerza de seguridad, la presencia de la NASA en la isla y la gravedad que existan misiles que desde Malvinas apunten a la Argentina. Ventura afirmó que el sector privado tiene un despido por día, lo que significa 30 por mes de trabajadores registrados, y en nuestra proyección sumamos uno no registrado. En un extenso diálogo con Motor, que es el portal donde está extraído esto, Motor Económico, el referente de Forja consideró que las políticas neoliberales que aplican los gobiernos nacionales y provinciales llevan a nuestra provincia a vivir una profunda crisis social, laboral y política. Y esperemos que se revierta, porque aparentemente parece que está planeado que así sea. No es el pasaron cosas que dice Macri, sino que los que pasaron fueron ellos haciendo cosas. Así es, y así estamos, mi querido. Le doy el número de teléfono para que usted se comunique con nosotros vía WhatsApp al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Nos pueden encontrar también en Tiempo Nacional en Facebook, emitiendo también el programa vía Facebook. Estamos con Johnny Giovannini, que está haciendo todo esto, la pone bajo la suela y de ahí la distribuye. Bueno, gustazo volver a escucharlo después de tanto tiempo, compañero, y por supuesto siempre en la trinchera del pueblo. Viva Perón y Evita, dice Roberto Juan Cela, que está escuchando vía Facebook. Y Elsa Cargencián también saluda y dice un abrazo para los nuestros. Bueno, gracias a todos. También está escuchando Jorge Flores. Amigos de Facebook son todos. Sí, señor. Para ellos un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Bueno, ¿qué le parece si continuamos con la ola de despidos? Pero ha habido un despido, pero la gente ya, fíjate vos que ya la gente ya no teme perder el trabajo y están asumiendo la defensa. Cuando echan a uno, saben que si no lo defienden va a quedar el tendal. Entonces, entre que me echen después por no hacer nada, a que me echen porque hice algo para defender a un compañero, por lo menos, y mi futuro, la cosa se le va a poner peluda también para los empresarios. Bueno, dice que comenzaron los despidos en Bio Ramallo y los trabajadores paralizan la planta por tiempo indeterminado. ¿Qué significa eso? Que hay una toma de conciencia de que no se puede dejar que abusen con los despidos, porque hoy es uno, no pasa nada, después son 100, y no pasa nada y después son muchos más, y después vacían la planta y después toman, y subcontratan y después precarizan el trabajo y los derechos se van a la mierda. Hay un gremio, está ESMATA haciendo una denuncia contra una empresa de Santa Fe que la acusan de vaciarla, no de echar gente por problemas, sino que a propósito las vacían y después ellos vienen con otro nombre, con y se, se digamos, evaden de pagar las indemnizaciones, se sacan la, el personal, y después precarizan. Toman la gente y a los tres meses la echan y o la cambian o no le dan los derechos que deberían, que tenían antes, la antigüedad, por ejemplo, otros rubros que se cobran y que hacen a que los salarios sean altos. La empresa Bio Ramallo, vamos a hablar en este caso, que está ubicada en el parque industrial de la misma localidad, que es de Ramallo, que se dedica a la producción de biodiesel y despidió a un trabajador sin causa, los trabajadores previendo más despido, pararon la planta. Los trabajadores de la empresa Biodiesel, que está ubicada en el parque Comirsa, paralizaron sus actividades el pasado jueves en protesta por el despido injustificado de un empleado y la amenaza de que otros pudieran ser echados los próximos días. Frente al derrumbe de la producción industrial y los despidos que se multiplican, los trabajadores de la empresa Bio Ramallo tomaron la decisión de hacer un paro de actividades por tiempo indeterminado por considerarlo arbitrario y sin justificativos el despido de este compañero. Fabián Sola, representante del gremio de aceiteros en la planta, en diálogo con Radio Meta, señaló: en este momento estamos negociando con la empresa, tratando de revertir esta situación donde ayer no dejaron entrar a un compañero argumentando causas, pero nada concreto, por lo tanto lo consideramos arbitrario. La empresa Bio Ramallo, creada en 2013 durante la gestión del gobierno anterior, para la obtención y el desarrollo de una nueva fuente de energía renovable amigable con el medio ambiente. Hablamos del biodiesel. Muy bien, el primo de Macri sí reconoció que pagó coimas pero quedó en libertad. Sí. A diferencia de otros. A diferencia de los otros. Entonces, ante la ley no somos todos iguales. Hay algunos que... En el mismo momento que se estaba entregando Calcaterra, se estaba yendo a declarar, porque él fue a prestar declaración espontáneamente. Sí, que lo llamarán. Mauricio Macri estaba diciendo su ataque a la corrupción y todo eso. Sí, sí, está bien. Parece como que estuviera armado, ¿no? No, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo, Jorge, que esto no está armado? Por favor. Angelo Calcaterra, y nombre de mafioso tiene, ex dueño de IEXA, figura en los cuadernos, quedó como imputado, pero a diferencia de otros quedó en libertad. Si está imputado en una asociación ilícita, es un delito no escarcelable. Bonadío, me extraña, ¿no conoce el código penal? Es un delito no escarcelable la asociación ilícita, y si él está imputado no puede quedar en libertad. Aparte, lo gracioso es que declaró que sí, que él le daba la plata, no, que él coñaba. Era un aporte de campaña a la campaña de Cristina Kirchner. Ah, sí, que era un aporte de campaña a la campaña de Cristina Kirchner. Para sus contrincantes políticos. No era coima. Habría que fijarse. No, porque la coima tiene más años de pena. Por eso dice que es como que lo presionaban para Ahora yo pregunto una cosa. ¿Figuran los aportes de este señor en los aportes de campaña de Cristina? Pregúntele a Bonadío, yo no lo sé. Porque habría que ver, porque lo primero que tendría que hacer era Bonadío. Si Bonadío, si dice eso, primero dejarlo detenido. Y segundo, buscar, pedir toda la información a la justicia electoral, a ver lo que rindió el partido Unidad Ciudadana y quiénes fueron sus... Debe ser de antes eso, igual, antes, cuando era Frente para la Victoria. Bueno, Frente para la Victoria, pero ponele que sea el 2015. Pero esto me parece que es 2017 la cosa, ¿no? No sé, los aportes son de las campañas anteriores. Campañas anteriores, entonces la coima fue 2015-2017 es lo que están investigando de Cambiemos, los aportes truchos de Cambiemos. Esto están hablando del Frente para la Victoria. ¿Están investigando? Están investigando los periodistas, no los jueces. El empresario Angelo Calcaterra aseguró haber entregado coimas a funcionarios kirchneristas, presuntamente para la campaña 2013 y 2015, en el marco de su declaración como arrepentido en la causa de cuadernos del chofer. Ahí habría un delito de extorsión de la otra parte, pero también de complicidad de él, porque no denuncia el delito, porque las pone. Claro, ¿usted, o se, no? ¿Usted se imagina? Porque si yo digo me extorsionaron y yo la puse y no lo denuncié, yo fui cómplice de la extorsión, ¿o no? Esto es como vos, yo te digo, che, tenés que poner porque si no, y vos la ponés. Sí, entonces si después para un policía en lugar de esto, yo le doy plata y el policía la recibe, somos los dos culpables. Es lo mismo. Pero no importa, acá echa la ley y echa la trampa. ¿Ustedes, pero le entra en la cabeza lo del chofer? Que se pone en un cuadernito a anotar cosas por cosas. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de anotarlo y saber y tener que...? O sea, mirá, yo creo que el tipo no es ningún pelotudo. Puede haber hecho esto por dos razones. Una, para negociar a futuro su silencio. Cosa que no creo, porque el tipo, no sé la forma de vida, no, pero, viste, por ahí anota y después va ahí y extorsiona. Ah. Puede ser por ese lado. La mujer que habló, que supuestamente es la que denunció, fue que dijo que él, que, bueno, pero lo único que se peleó con él, porque dice que ella quería un departamento cuando se separan y él no se lo dio, y por eso. Pero yo la vivienda que veo del tipo donde donde la mujer hablaba no era una vivienda de mucho poder adquisitivo, era pero no puedo desconfiar de que estos cuadernos los hicieron hace 6 meses que lo vienen haciendo. Sí, con datos, digo que los datos no sean falsos, con datos ciertos que tienen la AFI. ¿No? Sí, que sí, tiene sí, inteligencia, sí, ¿no? Sí. De cuándo entraron, cuándo salieron. Yo creo que, mira, Jorge, cuando nosotros estábamos en la radio, vos acordate muy bien, la época de Cristina, que yo me cansé de denunciar todo ese tipo de cosas. Así que yo no puedo dudar de que sean ciertos. Lo que sí dudo, y vuelvo a repetir, de la honestidad de este gobierno en combatir la corrupción. Lo que sí dudo de que esto esté armado. Yo creo que esto está no armado, rearmado. Me parece que está armado desde hace mucho tiempo. Y que ahora lo para sacan, sacarlo en el momento que tienen que tapar las cagadas que ellos se mandaron. Que si no pasaba esto de la investigación de Cambiemos, esto lo sacaban el año que viene con el año electoral. En el año electoral, por supuesto. Pero todo esto está todo armado, no tengo duda. Y con esto no quiere decir que yo defienda a los otros. No, a lo mejor está armado con cosas ciertas. Sí, sí, por eso te digo, está armado. Pero, vuelvo a repetir, ahora, no porque Macri combata la corrupción, sino porque Macri es más corrupto todavía y tiene que tapar su corrupción. Su corrupción tiene que tapar. Y por eso larga esto. Los otros, vos sabés bien que yo me cansé de denunciar al gobierno anterior. Me suena tan raro que un chofer acceda a toda esa información. O sea, que todas estas cosas, él esté presente en todos estos datos. Mira, esto es lo mismo, te voy a decir algo. Y vos te vas a cagar de risa. Porque si vos me dijeras, este barata tenía el cuadernito, y que era el segundo de coso, y anotaba todo, o lo que sea, y sabe los días y horarios, pero el chofer de barata. ¿Vos considerás a Perón un pelotudo? No. Un tipo inteligente, ¿no? Sí, bueno, quizás el más inteligente de la historia. Por eso te voy a dar un ejemplo. Resulta que esto es lo mismo, prácticamente, a lo que yo les voy a comentar. Hay una denuncia contra Perón, que era el que manejaba las 3A, qué sé yo. Bueno, un diario Ámbito Financiero sale de un artículo. Y lo denuncia uno que dice que estuvo en una reunión donde Perón citó a los ministros y le mostraba fotos de todos los tipos que había que matar y con eso. ¿Y él estaba a santo de qué estaba en esa reunión? No sé, ahí apareció como que había una denuncia anónima, como que un tipo reconocía que Perón había. Ahora yo digo una cosa, conociéndolo a Perón y conociendo su inteligencia, ¿Vos te crees que Perón era pelotudo de hacer una reunión? Un poco más, te le hablaba a la Plaza de Mayo y le decía a todo el mundo, tienen que matar a fulano, y le montaba la foto. Sí. Le decía, vayan y publiquen esto en el diario mañana. Pero te das cuenta, bueno, esto es una cosa muy similar. En aquel momento fue una campaña, me parece que la alargó el gobierno de Kirchner en ese momento, con el tema que fue un ataque permanente a Isabel Perón, que la quería traer acá para juzgarla. ¿Te acordás que era en aquel entonces? Bueno, no sé si vos estabas conmigo en la radio, que yo dije directamente que esto era una infamia y que todo esto estaba armado. Que después salió Duhalde así tibiamente a decir que no se metieran con Isabel. No, le ofreció Duhalde la defensa a Isabel Perón, la defensa como abogado. Él oponiéndose al gobierno de Kirchner. Él oponiéndose, defendiendo a Isabel Perón. Y el Momo Venegas en ese momento sacó un mural que decía no se metan con Perón, una cosa así. O con Perón no se metan, firmado por las 62 organizaciones. Y yo me acuerdo que a partir de ahí tomé contacto con él, porque Ramón Landajo me dijo, mirá, dice, ¿por qué no hablas con el Momo? Bueno, y ahí se dio la historia del encuentro con el Momo por el tema este de la 62 que habían defendido a Isabel Perón. Pero fue toda una campaña. ¿Y de dónde surge la campaña? Del diario Ámbito Financiero en ese momento. Y Ámbito decía, cierto, un artículo donde dice que Perón había citado a todos los ministros. Que vos me digas que cita al jefe. Sí, aparece una reunión Perón, después de 40 años o 30 y pico de años. Sí, sí, sí. Pero que vos me digas que Perón, con toda su inteligencia, llame al jefe de inteligencia al jefe de operaciones de un determinado lugar y le diga, bueno, hay que hacer determinada instrucción, sí. Puede ser coherente. Pero si yo tengo un ministro, soy presidente, sí, tengo necesidad de llamar para ir mostrar fotos a quien. Pero ¿se creen que Perón era pelotudo? Eso es subestimar la inteligencia de uno. Aparte no era un modo de actuar de Perón. No, aparte que Perón, yo me acuerdo que cuando en su momento él cita, porque él quería hacer la reforma del Código Penal. ¿Y qué era la reforma del Código Penal? Como no estaban contemplados los delitos subversivos en el Código Penal, Perón, ¿qué hace? Pide la reforma del Código Penal y se oponen los grupos de juventud que habían surgido del montonerismo y que eran diputados. Entonces se opone. Y es ahí cuando Perón los recibe en Olivos, y estaban las cámaras televisivas. Tipo, se quedaron, porque andar a discutirle a Perón. ¿Quién no va a discutir a Perón? Sí, cuando los tipos vieron la cámara, dijeron, bueno, el viejo nos cagó. Se hizo la discusión, todo, pero los sopapeó y después los terminó echando. La misma gente apoyó que lo echaran de diputado y que lo echaran de cómo se llama, de movimiento. Pero Perón quería el Código Penal para poder castigar los delitos subversivos. Por eso, a partir de la reforma del Código Penal, Perón lo llamaba delincuentes subversivos, pero previo a la palabra delincuente. ¿Por qué? Porque antes no estaba esa palabra, porque no había pena para el accionar subversivo. No tenía no estaba especificado en el Código Penal. Y esa fue la reforma que hizo Perón. Por eso Perón hizo aquel viejo mensaje que fue un, creo que se los dijo a ellos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ese fue el mensaje del general Perón con respecto a eso. Por eso te digo, no, eso lo incluyó en el mensaje del 21 de junio, después de llegar, cuando llegó. Sí, no, pero ahí en ese momento él hace un discurso que, yo lo tengo, el discurso ese está, lo tengo, sí, ahí, dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Como así también le dijo, se terminó la hora de gritar viva Perón, llegó la hora de defenderlo, cuando atacaron el cuartel de Azul. Bueno, Por eso yo lo comparo a esto un poco con aquello que surgió después de 30 años, apareció que Perón había sido el hombre que era el jefe de las 3A, Isabel Perón, López Rega. Bueno, dejémoslo ahí y sigamos con esto que es. El primo de Macri reconoció que pagó coimas, pero quedó en libertad. Si él reconoció que pagó coimas, es parte del delito. Es coimero. Entonces, ¿cómo queda en libertad? ¿Fue a declarar o lo mandaron a declarar? Lo mandaron a declarar. Andá, total, vos entras por una puerta y sale por la otra. Bonadío te lleva unos mates incluso. El empresario Ángelo Calcaterra aseguró haber entregado coimas a funcionarios kirchneristas presuntamente para las campañas 2013 y 2015. Así muestran que esto es verosímil, que él es puro. Y que entrega hacia su propio familiar. Hasta su propio primo lo investiga. ¿Por qué no lo investigó con el caso Odebrecht? Que apareció él mencionado. ¿Y qué pasó? Deje, ahora va a devolver la plata aquella que nacionalizó Cavallo, todo, él la va a devolver porque estaba en contra de la corrupción. El empresario Ángelo Calcaterra aseguró haber entregado coimas a funcionarios kirchneristas, presuntamente para las campañas 13 y 15, en el marco de su declaración como arrepentido por la causa de los cuadernos del chofer. Así se llama la causa, los cuadernos del chofer. Sin embargo, el primo de Mauricio Macri, y es dueño de IEXA entre 2007 y 2016, afirmó que lo hizo presionado por los funcionarios para no quedarse sin obras públicas que realizar. Al presentarse esta mañana en el juzgado Claudio Bonadío, los tribunales federales de Comodoro Pi, Calcaterra indicó que los pagos en cuestión fueron realizados a raíz de que fue apretado por funcionarios. Los pagos. No dice el pago, los pagos. Quiere decir que de varias veces fue coimero, sí. Pero no denunció que a él lo extorsionaban, porque había un delito de extorsión, lo podía haber denunciado, o es que acaso también se cagaba en la justicia. Sí, también, porque yo le preguntaría, ¿y usted por qué no lo denunció si lo estaban extorsionando? No, porque yo me quedaba. ¿Y por qué tenía toda la? Bien, pero ¿y por qué no desistió de hacer la obra pública? Aparte. Por eso. Dice, me quedaba sin obra pública. Y que también, no es la comida. ¿Cuánto hay que? Hay que decir que si yo coimeo bien y todas las obras públicas son mías. No, pero. Está bien. Lo que quiere decir es que por eso que le daban plata, pero si le decían que matara a 10 personas, iba y las mataba. Porque si no se quedaba sin obra pública. Ah, es un hijo de puta, mirá. Según el Código Penal, es delito tanto cobrar como pagar coimas y tiene la misma pena, por lo que su argumento no lo exime de responsabilidad por el pago de coimas. Con la ley del arrepentido, Calcaterra podría negociar una reducción de su plan su pena a cambio de complicar más a los funcionarios. Calcaterra estuvo vinculado, entre otras causas, con el soterramiento del Sarmiento, obra que logró en sociedad con una empresa española y otra italiana. Y ahora está también metido ahí Odebrecht. El cambista del Lavallato, Leonardo Meireles, reveló haber transferido dinero para pagar coimas a una cuenta del titular de la AFI, Gustavo Arribas. Las mismas se hicieron en fechas similares a cuando se reactivó la obra del Sarmiento. Quien sí está imputado y detenido es su mano derecha, el CEO de la empresa constructora, Javier Sánchez Caballero. El empresario está sospechado de haber pagado coimas al exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Barata. Calcaterra fue beneficiado por el presidente Macri con la ampliación del presupuesto para el soterramiento del Sarmiento. No solamente por la ampliación del presupuesto. Lo pasó, el Sarmiento era una obra que iba a ser soterrada por una empresa, por capitales privados, y Macri la pasó al Estado y le amplió el presupuesto. Primero la pasó al Estado y después le amplió el presupuesto. Esta obra estuvo sospechada de corrupción y hasta se abrió una causa que involucró al actual titular del AFI, Gustavo Arriba, por la decisión de Meireles en Brasil. Dicha causa se cerró con la venia del Poder Judicial y en tiempo récord se cerró, aparte de un día para el otro. Eso te demuestra de que no está combatiendo, como él dice, la corrupción. Está encubriendo la corrupción. Y está, como dije hoy, y lo voy a repetir hasta que me canse. Está combatiendo la corrupción ajena. Sí, pero aparte de eso, él está combatiendo a la competencia. ¿Por qué? Porque todos esos empresarios son tan coimeros como el viejo de Macri, como Arriba, como toda esta manga de hijos de puta. Son tan coimeros, nada más que compiten. No hay investigación. ¿Por qué no lo investigan a Nicolás Caputo, que hizo todas las obras públicas de la ciudad de Buenos Aires hace 8 años, 10 años? Por eso te digo, Vitacren cerró definitivamente y ofrece indemnizaciones reducidas. Viste que todos hacen lo mismo. Vamos a declararnos en crisis y entonces las indemnizaciones, no sacamos el personal de encima. Sí, alguna. Nos mudamos a otro lugar y después contratamos gente. Sí, algunas en eso y otras se están fundiendo con estas medidas, con estas políticas. Sí, también. La productora. Pero hay algunas que no se están fundiendo. Simulan. Sí, pero sobre todo las que son multinacionales y todo, porque si acá ganaste toda la vida y una vez te toca empatar, ni siquiera perder, quédate hasta que cambie el viento y después volvés a ganar. Pero no, se van, no pierden nunca ni a la bolita. La productora de jugos cremogenados y gaseosas, emplazada en Concordia, en Entre Ríos, cerró definitivamente sus puertas, cesó a toda la actividad, indemnizó a sus trabajadores con sumas fijas, y los que no aceptaron deberán ir a juicio. Bueno, cabe recordar que el conflicto comenzó en el mes de mayo, cuando la empresa Vitacrem suspendió las actividades a sus empleados. Los argumentos esgrimidos por la firma fue la caída de las ventas del sector. Por medio de los abogados de los sindicatos intervinientes, la mayoría de los trabajadores logró un acuerdo individual con la empresa, cobraron una suma de dinero convenida. En diálogo con un medio local, Diario Río Uruguay, el secretario general de la seccional local del Sindicato de Trabajadores Industria de la Alimentación, Jorge Antonio Martínez, confirmó que los 4 o 5 de los afiliados al Sindicato de Alimentación arreglaron todos. Martínez aseguró que la empresa cerró y, como tiene muchísimas deudas y al ver que no iban a poder cobrar la indemnización completa, los trabajadores acordaron por una suma fija. Por su parte, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan José Simonetti, remarcó que una parte de los trabajadores llegaron a un arreglo individual y otra parte no aceptó porque la cifra era mucho menor a la que le correspondía, ya que había personal de 25 o 30 años y estos últimos trabajadores siguen con el juicio. Respecto a la cantidad de empleados agremiados, Simonetti especificó que nosotros tenemos 12 trabajadores, más de la mitad ya arreglaron. Muy bien, acá hay una red de funcionarios acusados de estafa y usura. Sin embargo, el combatidor es bastante largo, así que no sé si vamos a llegar. Porque queda 20 minutos. Vamos a ver si por lo menos lo podemos presentar el tema. El secretario de Agricultura Familiar, Santiago Ardie, y el subsecretario de Coordinación Técnica, Fernando Molas, fueron denunciados por presuntas estafas a través de una red de empresas financieras que otorgan créditos de montos bajos y a corto plazo. Funcionarios del Ministerio de Agricultura participan en una red, como decíamos, de empresas financieras que están acusadas de estafar, amenazar y hasta apropiarse durante meses de los sueldos, la totalidad de los sueldos está hablando, de sus clientes para enriquecerse ilícitamente. Se trata del secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo, como decíamos, Santiago Ardie, y de Fernando Molas, y su antecesora en el cargo, la abogada Mónica Dreisig. Los tres poseen amplias carreras dentro de empresas financieras que entregan créditos bajos y a corto plazo. Esta investigación fue anticipada en el canal C5N, en su origen se remonta al 2002, cuando Ardie creó la empresa Guenance, sociedad anónima que opera bajo la reconocida firma comercial Presto Hoy, acumula en la actualidad un sinnúmero de denuncias públicas y judiciales por cobros indebidos y débitos mal ejecutados a sus clientes que se suceden hasta vaciar las cuentas sueldo en cuestiones de horas. Si bien el secretario de la cartera agraria se desprendió de Presto Hoy en 2014, en la actualidad es dueño junto a Molas de otra empresa financiera que se llama Naola, sociedad anónima, en la cual Dreisig es la abogada patrocinante. Y de acuerdo con la última declaración jurada, que es del año 2016, Ardie cuenta con una tenencia accionaria por un valor de 144.529,18 pesos. Esta empresa denunciada sistemáticamente a sus clientes por pagarés impagos. Andrea Colamarino es una de esas personas denunciadas. Se enteró de la presentación judicial en su contra cuando la contactó el periodista que destapó el escándalo. Pero no se sorprendió, contó que es víctima de Presto Hoy, que ahora lo nombramos como PH, desde que para iniciar un emprendimiento personal solicitó un préstamo de 8.000 pesos. Por ese dinero, 8.000 pesos que le prestaron, le debitaron 18 cuotas de 3.000, pero en PH no cumplieron. Me sacan el sueldo entero, solo en junio debitaron 10.000 pesos y estimo que en total extrajeron de más una cifra superior a los 60.000 pesos. En diciembre, Andrea Colamarino cerró su cuenta para ponerle fin al calvario, pero la pesadilla continúa. Sin saber cómo, la empresa ubicó su nuevo CBU y volvió a extraerle su sueldo el mes pasado. En otro banco seguramente lo tiene. Lo que los clientes no saben es que la empresa busca las cuentas a través del DNI, reveló el abogado Juan Manuel Valla Casal. El abogado representa a 150 damnificados de la empresa y está listo para presentar una serie de acciones contra la compañía tras el fracaso de la mediación legal. O sea, los dueños de esta empresa son dos funcionarios del Ministerio de Agricultura Familiar. Existe un delito de estafa porque hay un arreglo y un engaño, después le sigue la usura por las tasas altísimas que se aplican aprovechándose de las necesidades de la gente, y en tercer término se procede con el hurto porque le sacan el sueldo, número. Pero está prohibido por ley eso, pero hay complicidad por la empresa. Guarda que todo esto hay complicidad de la empresa, porque la empresa no puede aceptar descontar más del 25% del haber. Quiere decir que hay una complicidad con la empresa a la cual... Pero guarda que esto no está encuadrado dentro de la ley, porque son préstamos que se dan vía internet. Pero vuelvo a repetirte. El empresario no te puede retener más del 25% de tu sueldo. Sí, pero si se lo sacan del banco, no es el empresario. El del empresario te lo deposita en el banco, y esto se lo sacan del banco. Ah, se lo sacan del banco. Claro. Yo creí que era el sobre de... No, porque a los jubilados le hacían lo mismo, pero nada más que se lo descontaban del sobre. No, esto se lo... Llegaba un momento que el jubilado cobraba 0-0. Se lo sacan directamente del banco. Pero si Calomarino no es clienta de Naola, ¿por qué esa empresa la denuncia? Según se desprende de la acusación penal de otra víctima de esta empresa, PH, a los clientes le hacen firmar un pagaré en blanco. Todo vía internet, le hacen firmar, no es que se ven cara a cara. Ese que le adjudicaron a Andrea, que está firmado por ella y acompañado de un recibo de sueldo que efectivamente le pertenece y entregó a la su oficina de Presto Hoy. Los clientes nunca tuvieron contacto con Naola Sociedad Anónima. Nunca le pidieron un crédito a esa empresa, nunca firmaron un pagaré para esa empresa. Tampoco le dieron copia de su recibo de sueldo ni le firmaron papel alguno. Sí lo hicieron para Presto Hoy. En Naola toman algunos de los datos y los documentos que las víctimas le dieron a Presto Hoy y los usan para completar un pagaré, que en el mejor de los casos fue firmado en blanco por los solicitantes del crédito de PH. Con esos datos, con Naola, completan el pagaré con un monto aleatorio que nada tiene que ver con el préstamo original. El modus operandi se repite en una decena de casos, según lo que se le informó a C5N. La dirección de la víctima que figura en la demanda y en el pagaré no se corresponde con el domicilio real de la persona. Un pagaré es un título que se basta a sí mismo para ejecutarlo, no hay que dar el origen de la deuda. Lo llamativo de la operación en este caso, y que se reitera, es que quien termina ejecutando no es con quien se firmó ese contrato. La variación de los montos demuestra la vulnerabilidad de quien va a buscar el préstamo. Esto lo analizó Carlos Biesun, que es abogado de la ONG La Alameda. Que no figure la dirección correcta lleva a pensar que, como la notificación se hace en ese domicilio, el afectado no se entera del proceso hasta que se procede con el embargo. Muestra la mala fe en función de perjudicar al deudor. En la presentación contra Colamarino, la empresa de los funcionarios Ardía y Molas, representada legalmente por Dreisig, le asigna un pagaré impago por un monto de 24.180 pesos, supuestamente vencido en agosto de 2017. Solicita el embargo del 20% de su sueldo hasta cubrir el monto con los correspondientes intereses y costas. La demanda indica que la supuesta deudora vive, y la da la dirección, ¿no? Avenida Genaud, 1957, piso 11, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad vive en Cañuelas y nunca residió en ese ese domicilio. Al momento de firmar los papeles, quería ver en detalle y los empleados me apuraban. Me decían, ah, sí, esta gente se vio cara a cara. Él me decían que atrás había otras personas esperando, que me podía ir y volver mañana si necesitaba pensarlo. No presté mucha atención y firmé. No lo hice a conciencia, necesitaba la plata rápido. No podía perder tiempo, se sinceró Andrea y recordó. Después de firmar un contrato extenso, me dieron un papelito chiquito, del tamaño de un ticket. Salí sin nada, sin ningún comprobante. Eso es violatorio a la ley de defensa del consumidor, no darte una copia de lo firmado, explica Vaya Casal. El abogado estimó que el universo de afectados puede ascender hasta 6.000 personas y, según se trascendió en artículos periodísticos, Presto Hoy tiene más de 80.000 clientes en los últimos años. Las denuncias por débito indebido comenzaron a multiplicarse a partir de 2016 y continúan hasta el presente. Y ante las prestaciones judiciales colectivas individuales, se va... Por la... solo los pusieron de funcionarios, si son ladrones. PH va modificando las condiciones de los préstamos. De acuerdo con la denuncia periodística, se pudieron comprobar cuatro formas de otorgarlo: mediante la firma de un contrato en las oficinas de la empresa, por teléfono, a través de su página web y mediante un contrato que llega por correo a domicilio, se firma y se devuelve en el momento, siempre sin copia ni registro para el cliente. Los pagaré y los recibos de sueldo de los clientes de Presto Hoy que terminan en posesión de Naola son el nexo que une a los actuales y a los anteriores dueños de Presto Hoy. Existe un vínculo entre las dos empresas. PH es el mascador de prueba para ver la operación encubierta de la otra empresa, que realmente es la que hace el negocio y libera el dinero. Por eso termina ejecutando el pagaré, confirmó vía Zoom. La desesperación de los damnificados tal que en las redes sociales proliferan los grupos privados donde comparten experiencias e intentan advertir de los riesgos que significa endeudarse con esa compañía. Los mensajes de advertencia se repiten con los que expresan miedo, indignación y paranoia. Presto Hoy, Guenance Bis, Deuda Cero, Compañía Interlatino, Compañía Inversora, Patagonia Crep, Vibus, CRIT, Patagonia, Compañía Inverlatino, Débito Directo, Cuota Bis, Presto Cobro Cred, Plus Credit, Cred Plat, Autocrédito, Moniprest, Prestalla, Prestocar y Crediplat son solo algunos de los códigos de descuento con lo que la empresa logra debitar sistemáticamente las cuotas de sus clientes. De esta manera logra eludir a las medidas de Stop Debit que los damnificados ejecutan en los bancos. Es la primera acción que hacen los damnificados por tratar de evitar que la empresa Guenance le siga descontando. Pero una vez que con el trámite en el banco se frenan los descuentos desde ese registro, la empresa empieza a extraer dinero bajo algún otro de los 20 nombres que tiene. No hay escapatoria. La Asociación de Consumidores Financieros mantiene desde 2016 una denuncia civil en trámite contra Presto Hoy. De la acusación se desprenden las tasas usurarias que la empresa les cobra a sus clientes. En su página se informa que en diciembre de 2016 un préstamo de 15.000 pesos se cancela mediante el pago de 12 cuotas de 3.950 pesos. Correspondiente a la suma de 1.250 pesos de capital y la de 2.700 a intereses. La tasa de interés cobrada, 2.700, 1.250, igual 2.16 o equivalente a 216% anual. De haber aplicado el sistema de amortización que utiliza el mercado financiero normal, que está regulado por el Banco Central, la tasa hubiese sido mucho menor. En este supuesto, el cliente devolverá por 15.000 pesos prestados el total de 37.553 pesos. Es decir, paga 10.000 pesos menos. Detalla la denuncia. De esta manera la empresa logra aumentar su ganancia de manera considerable en perjuicio de los tomadores de crédito. Actualmente en su página web la firma indica que en letra chica que el costo financiero puede variar desde el 84.25 hasta el 5.045.34% anual. Evidentemente hay un retaseo y falseo de la información que violenta la ley, continúa la denuncia, y un claro enriquecimiento ilícito. Es clave en este tipo de contratos tener en cuenta que la única forma de llevar adelante el abuso como el que denunciamos es ocultando información a personas que no están preparadas para calcular las ecuaciones financieras que son necesarias ejecutar para desenmascarar estos abusos. Hay un absoluto dolo de engañar. La Ley de Defensa al Consumidor establece que el otorgante de un crédito deberá consignar en forma clara la descripción del bien o servicio, el precio, el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar, el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar y los gastos extras, seguros o adicionales. Solo se informa el monto del crédito, el valor a pagar y la fecha de pago. Lo demás no se aclara para confundir a los consumidores. Presto Hoy incumple abiertamente con el mandato legal, otorgando los créditos sin indicar el costo financiero, ni las tasas de interés, ni el monto a desembolsar originariamente. La denuncia precisa que quienes solicitan los servicios de la accionada para conseguir una financiación que les permita cubrir sus necesidades son abusados y estafados encubriéndose los costos reales del crédito al solo efecto de sacarles dinero a los clientes. Insisto, agrega la presentación, es que estos créditos son para cubrir necesidades y no financiar compras superfluas. Cuanto menos requisitos se piden, más alta es la tasa de interés y más alta es la vulnerabilidad del que va a pedir el crédito. La Ley de Entidad Financiera es del año 77, nos enfrentamos a una ley caduca, pero vigente, de donde tendrían que regularse estas situaciones. Las condiciones de retrasos y punitorios por mora son usuarios... Por usual, señaló Jimena Ratón, investigadora de Alameda, primero se cobran los impuestos, luego los intereses punitorios, después los intereses confiscatorios y finalmente el capital, explicó. Es un aprovechamiento de la situación complicada de la gente que recurre a préstamos para cubrir gastos básicos y caen en un sistema de usura sin control. Bueno, esto hacen los funcionarios de Santiago Ardie, que es secretario de Agricultura. ¿Cómo se llama la firma? Y subsecretaria de Coordinación Técnica, Fernando Molas. Para que la gente lo sepa, ¿no? Nahola Sociedad Anónima es una de las partes, y Presto Hoy, que es la que tiene la mayoría de las... que son los ejecutantes. Sí, son los que tienen los locales. Ejecutantes. Sí, son los locales que prestan. Exactamente. Presto Hoy. Que... Bueno, ¿cómo andamos con los... mensajes? ¿Habrá mensajes? No, nos han mandado, creo que no nos han mandado mensajes, no estoy controlando porque estaba leyendo. De vos tampoco. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, ya tenemos mensajes, como siempre nos llama Felipe de Ituzaingó. Como siempre escucho con atención el programa, los despidos me recuerdan la época vivida por mí, cuando Menem me dejó sin trabajo y mayor para conseguir empleo. Nuevamente gracias por todo lo que difunden. Gracias Felipe de Ituzaingó. Gerardo, este hombre no me mandó otra cosa. No, ese es el mensaje que tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, son las 18:54. Le doy si quiere alguna efeméride. Sí, cómo no, pero antes vamos a decirle a la gente, que a nuestros oyentes, que a partir de mañana, como esta semana, el día domingo, se conmemora una fecha muy interesante ocultada en la historia argentina, que es las invasiones inglesas, la reconquista, y por supuesto la reconquista de la plaza, la reconquista de Buenos Aires. Vamos a tocar durante la semana hechos históricos de aquel momento, para que, porque ni siquiera la historia argentina se trata esto, se trata muy por arriba, no sé. Sí, la primaria tardaron un poquito, las invasiones inglesas, pero la secundaria prácticamente nada. La historia argentina. Y es importante porque hay hechos históricos muy interesantes que ni siquiera se conocen. Debería, que es una fecha que está oculta en la historia, a propósito. Porque debería ser un feriado mucho más importante. Fue feriado. Durante una época, la época de Perón, el 12 de agosto era feriado. Es una... No hablo que feriado para no trabajar. No, era feriado porque era una fiesta para patria. Para conmemorarla. Era una fiesta es una patria. Fiesta a conmemorar. Sí, señor. ¿No? Que debería tener la misma importancia que hoy adquiere el 20 de noviembre. Quizás más importante todavía. Quizás más importante. Porque el 20 de noviembre en sí fue una derrota. Sí, porque bueno, si bien después se llegó a una victoria. Se llegó a la victoria porque Rosas, una victoria diplomática. El 12 de agosto fue una victoria y del pueblo de guerra, sí. Es decir, se rindieron a las armas argentinas los invasores ingleses. ¿Cómo vamos a festejar este...? Es decir, no es lo mismo. Si bien, ya vuelvo a repetir, el 20 de noviembre fue una batalla, donde nosotros perdimos la batalla. Sí. Que después la ganamos con el tiempo, desgastándolo, pero se ganó diplomáticamente. Porque nosotros no... Es decir, fue tan alto los costos que tuvieron que amilanarse... y venir a los pies y saludaron con cañones, pero acá perdieron la batalla, se rindieron, dice. Se rindieron, bueno, igual que este gobierno ante el mismo enemigo. Sí, bueno, esto se rinde, ya esto no hace falta mostrarle armas para que se rindan. A este le muestra unos verdes y se abren los cantos y dale para adelante, te dice. Hoy es el día del ingeniero agrónomo y día de la enseñanza agropecuaria, a todos ellos los saludamos. Hoy es el día del veterinario, así que también saludamos. Yo voy a hacer un recordatorio de el ingeniero Pérez, que fue el rector de la Facultad de Agronomía durante el gobierno del general Perón y de la señora Isabel, de la gestión Otalagano. Un gran amigo y un gran peronista. Un día como hoy moría en La Plata Florentino Meguino, que fue un científico, un naturalista, un autodidacta. En 1911, pero previo a eso, en 1906, nacía en Buenos Aires Ovidio Cátulo González Castillo, Cátulo Castillo, conocido poeta, periodista, dramaturgo, compositor de tango, hijo del escritor José González Castillo, que muere en Buenos Aires en 1975, un 19 de octubre, aquel que le quisieron poner... ahora se me fue de la mente, pero no le dejaron poner el nombre que querían ponerle, porque era anarquista el padre. Siempre hubo pelotudez en este país. Sí. Bueno, el gobierno del general Perón, por vía legislativa, un 6 de agosto de 1946, fija las normas para los precios máximos y sobre el agio y la especulación. Algo que pensar los que podíamos tomar en cuenta. Eso, por eso era tiranía, porque controlaba que nadie se hiciera rico a costilla del pueblo. Ahora te mandan a caminar. Ahora te mandan a hacer ejercicio. Camina como si alguna vez hubiese caminado este pelotudo. Un día como hoy o un día como mañana, porque la fecha está en duda. Bueno, muere, también está en duda la muerte, o desaparece. En México, sin aclarar, David Graeber. Ya. Una noche como... ¿Quién te dijo que murió? No sé. Se cayó el avión, decime. Se cayó el avión, se cayó. En el que viajaba en supuestamente México. David Graeber. Bien. En 1981 pasó también una tragedia porque estaba por estrenar el Teatro Abierto, en el Teatro El Picadero, y fue incendiado el teatro, donde estaban representando ese Teatro Abierto, la noche del 6 de agosto. El ciclo prosiguió días más tarde cuando le ofrecen el Teatro Tabariz y continúan ahí entrenando, que fue el ciclo donde, estando todavía en dictadura, era una expresión de libertad, ¿no? Donde había varias obras de varios autores que se entrenaban todos los días, y estaban actores de primera línea participando de lo que fue Teatro Abierto. Y estaban en contra de todas las listas negras y todas las prohibiciones que había en aquella época. En 2013, un día como hoy, explotó en la ciudad de Rosario. ¿Se acuerda de una tragedia que fue ocurrida por la fuga de gas natural? Sí, señor. Que provocó el estallido. Un departamento donde murieron un montón de personas. 22 personas perdieron la vida y 66 resultaron heridas. A todos ellos, los heridos que se hayan recuperado, y a los muertos los recordamos en el día de hoy. Bueno, terminamos, Rubén. 19 horas y un minuto. Nos reencontramos mañana a partir de... Y a partir de mañana vamos a tocar de... algunos temitas sobre las invasiones inglesas, para recordarlas y para que todos aquellos que les interese un poco la historia, le vamos a transmitir algunos hechos. Muy bien. Como el de la fragata Justina. Perfecto. Gracias a Jorge. Uno de los tantos, ¿no? Exacto. y ahí la presencia de Güemes, que nadie la reconoce, o sea, nadie sabe que Güemes participó. Usted sabe que en Salta está el, en donde está Güemes enterrado, en una catedral, está el hecho histórico de lo que hizo Güemes en las invasiones inglesas. Era alférez, él se ofrece a la misión con unos gauchos y a caballo. Muchas personas que después trascendieron en la historia participaron de muy jovencito en esa. Y bueno, Juan Manuel de Rosa con 13 años fue reconocido y condecorado por ¿cómo se llama? Por Liniers, Santiago de Liniers. Y otro que tampoco se cuenta, no se dice, y que no lo tienen en cuenta, el que rinde la plaza a Belfort. Hilarión de la Quintana. Hilarión de la Quintana con 17 años. Y después te hablan de los chicos de la guerra. Bueno, pero calcule que los 17 años de esa época había una perspectiva de vida de 40 y pico también. Pero había pelotas.